Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica a la ciencia, para de la ciencia. Me doy cuenta de que mi pronunciación del español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos sin perras pretenden tener más mérito. No llores, señor ministro. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, ya. No está, no está. El viejo adversario del que yo me amigo. No está. ¡Se presenta la misma batalla! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! El que depositó dólares recibirá dólares. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Que cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, a los que estaban al lado mío. Señores jueces, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy en Tramas, 1920-2013. 93 años de radio, palabras y sonidos que no cesan. Capítulo especial. Ser definitivamente portable para todo el mundo. Y si te sacan las orquestas, responderás con la información. Y si te sacan los radioteatros, responderás con los shows de la mañana. ¿Sí? Pelea. No te rindas. Pelea, por favor. Necesito que no te rindas. Pero vos no me traiciones. A la vuelta de los 90, espero tu llamado. El día y lugar de encuentro. Fíjalo vos. El 27 de agosto es el 239º día del año en el calendario gregoriano y el 240º en los años bisiestos. El 27 de agosto quedan 126 días para finalizar el año. El 27 de agosto de 1920, desde la terraza del Teatro Coliseo, los locos de la azotea realizan la primera transmisión radiofónica. Hola, Oscar, ¿cómo va? ¿Cómo anda, mi amor? Bien, ¿y vos cómo andás? Bien, bien, haciendo las cosas que me gustan. ¡Qué bueno! Entonces, eso, Fernando, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo andás? Bien, campeón, gracias por colaborar con esta producción. ¿Mucho trabajo? No, todo sí, pero yo saliendo de una gripe. ¿Qué haces, Oscar? ¿Cómo andás, amigo? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Recibo tus cosas. A consecuencia de los 93 años de la radio, hay distintas maneras de entrar a la historia de este medio que, a partir de los locos de la azotea, tantas huellas ha dejado en nuestra comunidad. Y entre las puertas posibles, invitamos a Cintia García, a que abra una de las posibles, reitero, y es concretamente, Cintia, tus primeros recuerdos, tus primeros sonidos, aquellos que te acompañaron en algún momento familiar, hogareño o no, y que tienen que ver con la radio. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles son? ¿Cuáles fueron? Sabes que lo primero que he repasado esto, ¿no? De recordar los primeros sonidos de la radio, y los primeros recuerdos de la radio que tengo son los relatos de Víctor Hugo, que los escuchaba en una radio portátil, mi abuelo materno, uh-huh, en Tucumán, en la puerta de la calle, de la casa de mi abuela, sentado en la vereda todos los domingos con amigos que se acercaban para compartir lo que para nosotros era un territorio extraño, ¿no? Los adultos escuchando el fútbol, pero por eso siempre la voz de Víctor Hugo me sonó a infancia, porque la tengo grabada, me di cuenta hace muy poco, ¿eh? Pero la tengo grabada desde aquellos tiempos. Cintia García. Y escuchando en esa puerta del abuelo, en esa puerta donde seguramente se agrupaban vecinos, familiares, ¿qué imaginabas, qué tejías en tu mente a partir de un relato y de otros sonidos que acompañaban ese relato? No lo sé conscientemente, la verdad que no lo sé, tampoco me lo he preguntado, pero si me convoco a pensarlo, me parece que la radio siempre fue, que esa voz, ¿no? Y las voces en la radio, en mi casa se escuchaba mucho Radio Colonia, que las voces en la radio es como que siempre me transportaban a un lugar, me generan un lugar de calidez, ¿no? Siempre el sonido de la radio como hace anclajes en mi infancia tucumana, que es el reservorio de mi nostalgia, me llevan a eso, ¿no? A una cosa convocante, digamos, como un abrigo para mí siempre fue la radio, y un lugar de comodidad. Por eso debe ser el lugar que lo estoy analizando con vos ahora. Uh-huh. Por eso debe ser el lugar con el que mejor me siento. Cintia García, periodista, conductora de A Cara Lavada, programa emitido de lunes a viernes por Radio Nacional. Tramas. Referido a géneros y formatos de tu memoria sonoro-auditiva, de tu memoria radiofónica, ¿qué sonidos, qué palabras, qué tonos, qué matices, qué audiciones están ahí imantadas a tu recuerdo? Bueno, cuando yo tuve la posibilidad de hacer el libro El Días de Radio, el libro vino acompañado por un CD, y cuando empecé a escuchar esos sonidos que finalmente integraron el CD, y también pasó es lo mismo muchos años después cuando hice el libro sobre la historia de Radio Nacional, que también venía con un par de CDs, digo, yo la sensación que experimenté es que finalmente esos sonidos que volvía a recuperar no eran parte de un sueño, yo los había escuchado, ¿no? Claro. Y efectivamente era así. Yo había escuchado radioteatros, había escuchado transmisiones deportivas, había escuchado comentaristas, había escuchado muchas personas que me habían hecho reír en la radio, ¿no? Carlos Ulanovsky, periodista. Y era uno más de los que me reía virtualmente, ¿no? Desde mi casa. Y digo, extrañar como extrañar no extraño, pero sí me gusta mucho todavía recrear, digamos, esos sonidos. Por ejemplo, el del Glostora Tango Club. Con una orquesta en vivo. Y mejores peinados, Glostora. Para más y mejores tangos, el Glostora Tango Club. Pista de la juventud triunfadora. Con mucha gente en el estudio aplaudiendo. O esa gente que llenaba los estudios para ver a sus artistas preferidos, cómicos o dramáticos, lo que fuera, y terminaba premiando con un aplauso, ¿no?, al artista. Digo, ese tipo de sonidos realmente me gustan mucho. Carlos Ulanovsky, periodista, autor de numerosos libros sobre la historia de los medios de comunicación en Argentina, conductor de Reunión Cumbre, programa de Radio Nacional. En tu caso, Marcela, ¿recordás algún sonido, algún programa, alguna música, algún conductor, alguna conductora que allá, no hace tanto tiempo, te haya imantado, atraído y vinculado con el mundo de la radio? Sí, yo nací y me crié en Villa Gesell y durante toda mi primaria fui el turno de la mañana en el colegio, entonces llegaba acaso cerca de la, entre las 12 y las 12 y 10, y siempre llegaba para el panorama de Radio Rivadavia. Entonces a mí el servicio informativo de Radio Rivadavia, no sé por qué, me despertaba así como una adrenalina muy, pero muy particular. Y los días que faltaba el colegio, por algún imponderable no iba, escuchaba muchísimo Radio Rivadavia, pero de toda la vida. El recuerdo que tengo son las cortinas de Radio Rivadavia, los informativos, el logotipo de Radio Rivadavia, que muchos años después me enteré lo que significaba. Radio Rivadavia estuvo muy, muy marcada en mi memoria de... En la infancia particularmente, y en eso, por un lado la imagen de los tres chiflados al fondo allá en una tele, todavía no sé si era a color, pero escuchando constantemente Radio Rivadavia, y un hombre que también ha marcado, por lo menos como mi formación como oyente, como pequeña oyente, ha sido Héctor Larrea también. El alma de Rappi es un bandoneón, y un boliche tiene en su corazón. En la radio Rappi tiene su pasión. Rappi, Rappi, Rappi, rapidísimo. Estudio D de Radio Rivadavia. Gente afinando, gente preparando un trío, es el trío contemporáneo. Y al lado mío un hombre, no sé si asustado, porque jamás cantó a la mañana. ¿Sabés que habitualmente se asocia a la radio con el mundo de la imaginación, con ponerle imagen a un medio que no tiene imagen, que solamente se maneja a través de sonidos? ¿Te imaginabas, por ejemplo, a Larrea, independientemente de que lo podías ver por televisión, que era como esa voz sonaba, u otros personajes de la radio eran como después, al verlos personalmente, descubriste que eran? A mí lo que me pasaba con, y lo que me pasó con Héctor Larrea, es que es una de las únicas personas en el mundo que para mí nunca ha envejecido. el recuerdo que tengo de Héctor Larrea es el que está hoy. Marcela Ojeda, movilera. Ni más joven, ni más anciano, es ese, porque lo asocio directamente al color de su voz, a la forma de decir, de callar también, de preguntar. Pero después no, siempre he sido muy inquieta en la búsqueda de saber quiénes eran los que yo escuchaba o los que a mí me gustaban mucho. De alguna u otra manera encontraba la forma de saber quiénes eran. Con Luisa Delfino también me pasó eso, porque me gustaban los programas de escuchar al otro y de saber darle tiempo para que se exprese, y admiraba mucho a esa gente que tenía la capacidad de escuchar las historias del otro. De muy chiquita yo escuchaba a Guerrero Martínez, por ejemplo, porque a mi papá le gustaba mucho también. Por eso, dárselas de cuerdo es simplemente demostrar que se está más loco de lo que uno es normalmente hablando. Entonces, una infancia medio rara, tal vez lo que es para la media de los chicos, pero al vivir en un pueblo y tal vez era más compañera la radio que la tele, me fui armando así mis modelos de grandes conductores de radio de esa forma. Marcela Ojeda, periodista, cronista de exteriores en Radio Continental y Radio del Plata. Ahora, porque estás en lo que podríamos decir la cocina de la radio, pero a lo mejor de pequeño, a lo mejor de adolescente, tenías otra mirada, otro contacto con el medio llamado radio, este que hoy estamos homenajeando. ¿Tenés algún recuerdo de voces, programas, sonidos que por alguna razón te hayan imantado la atención y a partir de ahí esto que se llama la pasión por la radio o nombre que le quieras poner se haya despertado? Sí, ver imágenes. Las imágenes más lindas yo las vi por radio. Yo me acuerdo, tal vez los domingos cuando yo era muy chiquito, yo vivía en Banfield y de Banfield nos íbamos a la casa de mis abuelos a Quilmes a comer los domingos alguna pasta que hacía la abuela. Y a mi viejo le gustan mucho las carreras de automovilismo y las escuchábamos por Radio Rivadavia. Nunca fui muy amante del automovilismo, pero había algo que me contagiaba, algo diferente en esas transmisiones de automovilismo. Esa desprolijidad prolija de una transmisión sucia donde aparecían los autos, donde aparecían los tonos altos, donde aparecían esas imágenes de una entrada a boxes. Y uno muy chiquito era e imaginaba esos momentos, esas carreras. Fernando Candellas, productor. Los relatos de los goles. Esas visualizaciones incansables de YouTube escuchando el relato de Víctor Hugo en los goles de Maradona, que uno recuerda seguramente el gol que hizo Diego con la mano y que quedó en la historia, ¿no? Maradona, Ese relato es profesionalmente muy malo, estrictamente muy malo y emocionalmente muy fuerte. Entró en la leyenda y yo aprendí a quererlo después de rechazarlo durante muchos años, que ni siquiera lo quería escuchar porque me perturba mucho verme en ese desborde emocional. Yo en algún momento me dije a mí mismo, dejate de embromar, porque si esto la gente quiso que esté un poco formando parte de la leyenda de la radio, no vas a ser vos el que le salga el cruce. Entonces aprendí a tolerarme. Pero hubo el relato donde metió todos los ingleses que pudo, Diego. Pero hay infinidad de cosas y de narraciones que ha hecho Víctor Hugo en el fútbol que son increíbles. Y cosas más nuevas, tal vez, y sonidos de la radio. Digo, la radio a veces se permite crear y hace cosas muy lindas. Yo me acuerdo que en el último día de la radio que festejamos el año pasado, Metro apostó a un especial muy lindo, un sábado a la mañana, que fue conducido justamente por sus pilares, Matías Martín, Andy Kuznetsov, Sebastián Wanreich, y hicieron un especial de la radio realmente hermoso. Yo lo tengo grabado, hicieron una suerte de radio teatro muy lindo. Y digo, bueno, esa es la radio nueva, la radio que yo quiero ir a buscar hacer, o tal vez algo de Vorterix, tal vez algo de Radio Nacional, de Nacional Rock. Digo, hay cosas lindas que se están haciendo en radio, pero hay que pensar y producir en ese sentido, de disparar imágenes, que es lo que uno se guarda para siempre en la memoria y en el corazón, que son los recuerdos más lindos que da la radio. Un rayo cae. Una y otra vez. Un rayo cae. Y la ciudad, por un segundo, se ilumina, casi al mismo tiempo. Como un látigo. Un sonido invade cada espacio. Un golpe invisible. Te sacude. El aire se agita. Te sorprende. Una y otra vez. Un rayo cae. El aire se agita y las otras frecuencias estallan. Imágenes y sonidos estallan. Invaden tu ciudad. Somos Vorterix Rock. Vorterix.com 103.1. Hoy en Tramas, 1920-2013. 93 años de radio. Palabras y sonidos que no cesan. Capítulo especial. Además de estas reflexiones acerca de lo que podría realizar la radio, de lo que podría imaginarse como perspectiva en el mediano tiempo o en un más largo tiempo, te invito nuevamente a depositarte en el pasado, en ese pasado, y hacer un flashback. ¿Recordaste estos recuerdos de radio yendo hacia Quilmes? Y cuando ingresaste por primera vez a una radio, a un estudio, a una sala de producción, ¿algo te quedó en el recuerdo, en la memoria? ¿Algo te marcó? ¿Algo te defraudó? Vos sabés que yo viví un momento muy especial, porque llego a una radio, yo estudiaba, cuando estaba estudiando periodismo, empecé a buscar a ver qué radios había cerca de casa. Me encontré con que había una radio relativamente cerca, que hacía un programa deportivo, que estaba en un horario que a mí me quedaba bien. Llamé por teléfono y pregunté si necesitaban algún colaborador. Y dijeron, bueno, venite tipo 6 de la tarde y charlamos. Yo llegué a ese estudio de radio a las 5:15, más o menos, temprano por las dudas, y el conductor llegó 6:02, más o menos, 6:05, y me dice, ¿vos sos Fernando? Sí. Bueno, vení, pasá. Bueno, pasé, me senté en el estudio, me quedé calladito, escuchando, mirando a ver qué pasaba. Abrió el programa, saludó, presentó, y él dijo, bueno, hoy nos acompaña un nuevo integrante que se suma aquí a las transmisiones, Fernando Candelas. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo andás? Fueron 3 segundos en que yo sentí, si me quedo callado y titubeo, acá se termina mi carrera. Y voy a hablar, y me lo voy a creer, y voy a ver qué pasa. Y me subí con toda la confianza del mundo, un gran caradura fui. Y la verdad que sentí que se me abrió el alma, y ahí dije, bueno, esto es lo que yo quiero hacer para siempre. Hablarle a la gente, estar metido en la radio, colaborar y buscar, generar cosas para que todos los que están... Yo cuando pienso en la radio, la pienso tal vez en los pueblos, en las ciudades, donde la radio tiene un protagonismo muy fuerte. Yo tengo una tía que vive en Casilda, en Santa Fe, tiene 86 años, y capaz que cena a las 7, 8 de la tarde, se acostó en la cama y pone de fondo la radio, y ahí aparecen historias de camioneros, historias de gente que está o en la ruta, o tal vez cuenta sus vivencias, y esa es la compañía más linda que tiene uno cuando está en soledad, escuchando y prestando la atención a la radio. Entonces, cuando me pasó eso, es aquella primera vez, dije, bueno, esto yo quiero vivir en la radio. Fernando Candellas, periodista, productor de la audición Detrás de lo que vemos, conducida por Claudio Villarruel y Bernarda Llorente. Cintia, en esto de memorar, en esto de recordar, en esto de reconstruir momentos autobiográficos, que es un poco la idea hoy al momento de homenajear estos 93 años de este medio tan, tomando tus palabras, entrañable. Tu primer vínculo con la radio, pero frente a un micrófono, o en un espacio de producción, ¿cuál fue? ¿Cómo fue? ¿Qué sentiste? Fue desde la producción. Yo conocí la radio, el oficio del periodismo a través de la radio. Si bien había trabajado, participado de proyectos de gráficos locales en Vicente López, el lugar donde yo vine a vivir a Buenos Aires cuando me vine de Tucumán adolescente. Mi primer trabajo como periodista fue como productora en Radio Libertad para la cobertura de unas elecciones, y después como productora de Chiche Helbrun en Radio Libertad. Fue algo traumático, fue intenso, ¿no? O sea, intenso y traumático, pero siempre supe que era el medio que me iba a convocar para siempre, digamos. Una vez cuando los caminos de la vida te hacen crecer y te llega la maternidad y la posibilidad de tomar decisiones y de moverte en los ejes de qué quieres hacer, y cuando paré en un momento eje de mi vida, dije, ¿qué quiero hacer? Siempre dije, quiero hacer radio. Pero fue así, empecé como productora en Radio Libertad hace muchos años ya. Y ahí fue un camino zigzagueante entre la radio y la televisión, entre la necesidad de formarme, de capacitarme, de ejercer el oficio, de buscar la grieta, ¿no? Para mí la grieta es algo positivo, al contrario de lo que retratan algunos como negativo. La grieta para mí es el lugar que uno, por el que uno enfrenta el muro, la hegemonía. Por la grieta, yo decía, estos días pasa la luz, el agua, el discurso popular, el trabajo, el oficio. Bueno, eso fue un poco abrir de a poquito la grieta desde el hecho, lo digo sin falsa modestia, desde el hecho de ser un cuatro de copas, ¿no? Solo tener las ganas de ser, la necesidad de hablar, la mirada para contar, digamos, bueno, y eso fue siempre la radio, siempre hubo una grieta en la radio para mí. Cintia García, periodista, conductora de A Cara Lavada, programa emitido de lunes a viernes por Radio Nacional. Creo que la primera vez que fui a una radio fue a Radio Municipal, que funcionaba en el sótano del Teatro Colón. Ahí en la calle Toscanini. Exactamente. Al costadito del viejo Teatro Colón. Sí, ahí fue la primera vez que fui a una radio, a un programa que hacían Mario Mactas y Mario Sábato, que se llamaba Ramos Generales. Y por primera vez ahí mi voz salió al aire, porque en algún momento me preguntaron algo, me hicieron un mini reportaje, y fue la primera vez que salí al aire. Y curiosamente ahí fue en esa radio, en una etapa que la dirigía Virgilio Tedín Uriburu y el gerente artístico era Ricardo Constantino. Ahí hice mi primer programa de radio en el año 70 con Silvia Rudney, con una periodista lamentablemente ya fallecida, pero con ella, sí, se llamaba Jarabe de Pico. Carlos Ulanovsky, periodista. Vamos a intentar nuevamente la conexión con el móvil número 2. ¿Gómez, usted me está escuchando? Sí, lo escucho perfectamente, Ulanovsky, adelante. Se le viene un micrófono para acá, no sé qué hacer. Bueno, úselo. Bueno, pero se viene, que me lo como. ¡Adelante, que el minuto en radio cuesta carísimo! Cortamos ya entonces la transmisión, recorra un poco las calles de Italia, pasé, tómese unas bien merecidas vacaciones, Gómez. Muchísimas gracias, cambio y fuera pues. Hoy en Tramas, 1920-2013, 93 años de radio, palabras y sonidos que no cesan, capítulo especial. Tramas. Escribinos a tramasradio@gmail.com.